Sí, efectivamente, el equipo investigativo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Osorno, a solicitud del fiscal de turno, se encuentra realizando el trabajo investigativo del sitio del suceso. No puedo entregar mayores antecedentes respecto del trabajo criminalístico, solo puedo señalar que al momento se estableció que sustrajeron alrededor de 10 millones de pesos en moneda nacional y moneda extranjera.